hace mucho daño tu abandono. Te ensañas con dejarme en el olvido, me matas sin piedad tu desamor. Se ve que no conoces la clemencia, aunque me mires triste y derrotado. Prefieres castigarme con tu ausencia, prefieres ver sangrar mi corazón. Quisiera yo saber qué hay en tu pecho. Tal vez de corazón traes una piedra. Por tanta humillación que ya me has hecho, se ve que no te importa mi dolor. Tal vez fueron más grandes mis ofensas y aquel inmenso amor que me juraste, o fueron nada más puras promesas, palabras que ya el viento se llevó. No quieres perdonarme mis defectos, no quieres perdonarme mis errores, o buscas nada más puros pretextos para poder dejarme sin tu amor. Saber qué hay en tu pecho. Tal vez de corazón traes una piedra. Por tanta humillación que ya me has hecho, se ve que no te importa mi dolor. Tal vez fueron más grandes mis ofensas y aquel inmenso amor que me juraste, o fueron nada más puras promesas, palabras que ya el viento se llevó. No quieres perdonarme mis defectos, no quieres perdonarme mis errores.